we omi lo ma lo. If you want go wash, now what are you going to use? To ba fe se be omi lo ma lo. If you want cook soup, now what are you going to use? To ri ba gbona omi le rore o. If your head is hot, now what are you cool am? Tomo banda ba omi lo ma lo. If your child they grow, now what are you going to use? If water kill your child, now what are you going to use? To me back mama we o omi na lo ma lo. Ko so won to le se ko ma lo mi o. Nothing without water. Ko so won to le se ko ma lo mi o. Omi yo no ta o. Omi yo no ta o. If you fight up unless you wonder. I say water no get enemy. Water, you no get enemy. If you fight them unless you won't die. Water, you no get enemy. Oh me you love down. Water, you no get enemy. At the talk of black man power. Water, you no get enemy. At the talk of black power. I say, water, I say, you no get enemy. I say water no get enemy. Dejamos a Fela Kuti y seguimos acá en el Enredando las Mañanas. Como dijimos hace unos minutos, nos vamos a Córdoba, a la localidad de Malvinas Argentinas, porque hoy a las 11 está prevista una audiencia con la intendenta Silvina González, con Vandana Shiva y Marín Monique Robín, ambas activistas contra en la lucha contra Monsanto. Y hablando también de activistas y de luchadores contra Monsanto, ahora vamos a saludar a Demián Gutiérrez, que es vecino de Malvinas Argentinas, justamente, y miembro de la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto. Demián, te saludamos, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, queríamos saber un poquito, antes de la audiencia, que nos puedas contar, primero, cómo fue el recibimiento. Sabemos que, bueno, que ustedes están hace años ahí luchando, y también tener a dos figuras quizás reconocidas internacionalmente con ustedes también los ayuda, me imagino, a difundir muchísimo más la lucha que están dando en Córdoba hace muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad que, bueno, muy muy contentos, digamos, que vengan a apoyar estas dos personalidades. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar con Marig el año pasado. Personalmente, bueno, yo les cuento que estamos acá en el bloqueo, digamos, estamos preparando todos para, bueno, para la venida de ella. Yo estoy en la parte técnica, soy miembro de la Asamblea del Bloqueo,

semanas y semanas así, son militantes realmente, el que no, o la que no haya podido ver o leer la, el libro y también la película El Mundo Según Monsanto de Mary Monique, se las recomiendo. Realmente es necesario, además de enterarnos de lo que está sucediendo, porque compromete, digamos, a toda la población. Hay gente que todavía no siente el impacto directo, pero bueno, ya se va a sentir en algunos años y no hay que esperar que eso suceda, porque ya hay poblaciones enteras que están sufriendo y que ya sufrieron también en otros países lo que es la operatoria de Monsanto, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos, a las 11 es la audiencia, entonces vamos a ver si antes de las 12 que termina este Enredando las Mañanas podemos comunicarnos nuevamente para ver qué resolución sacaron de esa reunión justamente. Así que bueno, 10:35 son ahora, vamos a irnos con un poquito también más de música en esta clave que nos proporcionó Nico de combatir el frío. Les comentamos acá a todos los compañeros de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que acá por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en Barracas, en FM La Caterva, hay calor porque se rompió el aire acondicionado. Así que el calor que generan los equipos transmisores nos hace creer que estamos en verano. Así que está bueno, en cierto modo hay que ver el vaso medio lleno en ese sentido. ¿Qué nos tenés, Nico? Y ahora nos toca Fania All Stars, que es una, bueno, una banda salsera de primero de Nueva York, del barrio Harlem, ¿no? Que nos van a tocar Humo. We'll be right back.

Entonces, lo que ha cambiado radicalmente en estos 40 años que se han cumplido ha sido que se recuperó su filmografía. Esto pudo ser posible gracias a Juana Zapire, quien era su compañera y quien fue sonidista del grupo Cine de la Base, quien guardó los negativos cuando lo secuestran a Raimundo. Quedan sus materiales, ella los pudo recuperar y durante 40 años los conservó ella, ¿no? Ese un gesto amoroso hacia él y hacia su obra. Y lo que ha pasado ahora es que el Inca, en un plan que viene del año pasado, de la gestión anterior, ¿no?, del gobierno nacional, ha recuperado este material, lo ha trabajado directamente desde el negativo. Entonces, lo que se celebró, digamos así, hace unas semanas en el Cine Gaumont fue el reestreno de esta versión remasterizada de Los Traidores. Una película que aún hoy sigue conmoviendo. Eso también, ¿no? Cómo pensar una obra y su ligazón por un momento histórico, político y social. Cómo sigue dialogando con el hoy. Esta historia de la burocracia sindical, sí, esta historia de la traición a la clase trabajadora. Sigue teniendo vigencia, digo. Sigue teniendo mucha vigencia, sí. Sigue siendo impactante verlo, sobre todo en una pantalla grande, ¿no? Porque uno está acostumbrado quizás a ciclos chicos o a internet, que está la versión, una de las versiones que se conserva en su momento, bastante mala. Esta última, la verdad, se nota muchísimo el trabajo que se ha hecho, una gran versión de la película. Y bueno, varias temáticas que son muy actuales, como es la historia del peronismo en el marco del sindicalismo, las posibilidades de ascenso social y político de un gremialista, y ese momento de traición, que también refleja muy bien la película, en un momento en el que Barrera, que es este personaje sindical, levanta un trabajo colectivo, ¿no? Levanta la producción en contra de los intereses de sus compañeros, y a partir de ahí se sucede toda su debacle, incluso personal, ¿no? Esos pequeños momentos en los cuales uno toma una decisión, traiciona en este caso a sus fundamentos, a su ideología hasta ese momento, porque algo que también nos interesa mucho de cómo analiza el peronismo en el mundo Glaser es esta tensión entre representar a los trabajadores, entre representar a una parte importante del pueblo argentino, y ciertos momentos de traición, ciertos momentos en los cuales él estaba dialogando directamente, ¿no? La película se realiza en 1972, no se puede estrenar comercialmente porque hay, recordemos, cierto marco aún de la dictadura militar, pero incluso en el gobierno democrático peronista, por un final muy duro, que incluso Raimundo tuvo que ir a defender a Lente, estaba en ese momento bajo la órbita de Octavio Getino, otro de los realizadores del cine de la época, dialogaba con una realidad en la cual había un enfrentamiento en la calle que él incluye en la película. Es también muy conocido uno de los pasajes en los cuales incluye una bandera en la toma de la fábrica que menciona que a los héroes de Trelew no se los llora, sino que se los reemplaza. Eso él lo hace en el mismo momento en el cual esa frase estaba dando vueltas por fuera de su filmación, ¿no? Eso también nos interesa a Raimundo, cómo recupera la realidad y le escribe en sus películas. Así que celebramos esta recuperación de su filmografía, recomendamos a quienes no conozcan la obra de Raimundo que se acerquen. Se supone que en estos días estará anunciado un ciclo en el mismo Cine Gaumont donde van a pasar todas sus películas. Sí, de manera gratuita me comentaron, no sé si... ¿Cómo? De manera gratuita me comentaron que estaban y van, y no sé si van a seguir pasando las diferentes películas de Raimundo. Claro, no sé aún si eso tiene fecha, por ejemplo. Ah, bueno, es algo. Pero bueno, ahora lo buscamos. Estamos a la espera de eso, pero sí, la idea era que fuera gratuita y bueno, serían todas estas versiones remasterizadas de toda su filmografía. Como grupo Revelando Imágenes estamos lanzando en poco tiempo un libro que en el cual analizamos algunas de las películas del grupo, pero también todas estas películas que surgieron, vamos a pensar, post-2001, en los cuales se analizó la historia del partido, ¿no?, del PRTR, pensemos las gaviotas blindadas, llegando hasta 3 millones, ¿no? Sí. Que también ahí nos interesaba cómo se recupera esta historia y cómo se empieza a indagar en una parte de nuestra historia que durante mucho tiempo permaneció oculta, donde no tenía una clara reivindicación, si se quiere, de espacios políticos o culturales. Entonces eso también iba en contra de esa posibilidad de memoria que no había pasado con otras organizaciones político-militares de la época, ¿no? El PRTR aún sigue en un cono de sombras. Creemos que a esta altura ya no tanto, ya 40 años después, incluso del asesinato y la desaparición de parte de su dirigencia, que también se dio en el 76, empieza a poder pensarse de otra manera toda esa historia. Y bueno, volver a las películas de Raimundo nos parece una manera más que adecuada. Sí, el otro día vi también un documental que hicieron sobre Raimundo, que creo que se llama Raimundo, del claro. 2002, también muy interesante porque también incorpora parte de fragmentos de documentales de Raimundo, pero está muy, digamos, bien hecho narrativamente como para comprender, digamos, si uno no viene también tan del palo del cine, pero sí conoce la militancia de Raimundo, para entender como qué importancia la herramienta de audiovisual para en como herramienta política también, ¿no? Sí, bueno, sí, es Raimundo, de Ernesto Ardito y Virna Molina, dos realizadores muy importantes de lo que ha sido esta última década. Abrió, si se quiere, la recuperación de la memoria de la historia de Gleyzer. Ahí ellos lo hicieron contando con la complicidad de Juana Zapir, entonces les permitió acceder a material de lo que eran sus películas. Eso en ese momento también fue muy importante para poder difundir, porque había mucho de lo que había hecho Raimundo que no se conocía, se consideraba perdido. Ellos hicieron un gran trabajo de recuperación al realizar la película. Bueno, son dos realizadores que nos interesan muchísimo. No sé si has visto Corazón de Fábrica o Moreno, que son otros documentales que ellos realizaron. Sí, han construido un modo de narrar, un modo muy interesante, con animaciones, ¿no? Con distintos elementos del lenguaje cinematográfico que acerca de algún modo a un público mayor el documental político y militante, algo que también nos interesa pensar de Raimundo. Los Traidores es una ficción, el parte para contar la historia de esta burocracia sindical de una ficción, algo que muchas veces el cine militante le tiene mucho miedo o desconocimiento, o incluso cree que parte de una incapacidad, ¿no? Que el documental sería más sencillo, es un modo más directo de alcanzar la realidad, pero al mismo tiempo Raimundo siempre pensaba a quién se le llega con ese mensaje, ¿no? Cómo llega a las bases. Y bueno, el cine ficción tiene como una cierta capacidad de diálogo más directo con un público mayor. Exactamente, bueno, qué importante seguir retomando a Raimundo, ¿no? No solo como recuerdo, sino como práctica concreta y ver, digamos, también, bueno, los que se dedican justamente al cine como ver qué se puede retomar para reivindicar y levantar todas esas herramientas que Raimundo tomaba, ¿no? Sí, bueno, lo que vemos hoy día es eso, que Raimundo es uno de los realizadores más importantes de nuestra cinematografía, alguien que durante mucho tiempo era una especie de mito, hoy con la recuperación de su obra, pero también con el interés que muestran muchos realizadores, recupera ese lugar. Los Traidores consideramos que es una de las películas más importantes también de nuestra historia del cine, no solo por su realización, no solo por las historias que hay por detrás, fue filmada en la clandestinidad, una película con muchísimos personajes, todos realizados desde la militancia, todos los actores ahí que colaboraban, todos compañeros de distintas organizaciones que se sumaron al proyecto. Sí, Raimundo hoy día está más presente que nunca, podríamos llegar a decirlo, y sobre todo en eso, que es muy interesante, en la producción, en toda esa generación que en el 2001 salió con una cámara a filmar lo que pasaba en las calles, y que lo encontró, lo descubrió en ese periodo, y cómo fue en algún punto adquiriendo esas herramientas, pensando de otra manera, podemos pensar en DOCA, en RDI, ¿no? Todas esas instituciones que también se fueron creando para una mayor distribución del cine, para pensar organizadamente desde el cine a los realizadores, que eso también es algo que en otros momentos no pasaba, ¿no? El intelectual que se piensa parte de un colectivo y que piensa las maneras en las cuales puede organizarse para llegar de una mejor manera con su mensaje. Así que todo eso también está ahí en Raimundo. Esto del cine de la base fue eso. Ellos organizaron un grupo para distribuir las películas. O sea, pensaron desde la producción la distribución, algo que también muchas veces cuesta, ¿no? Pensar cómo se distribuye, uno realiza la obra, pero cómo llega a un mayor público y en quién confía para que eso pase. En nuestro país las películas circulan con los distribuidores internacionales, entonces muchas veces el cine argentino se ve atacado, vilipendiado, porque las grandes distribuidoras internacionales piensan pasar sus películas antes que las nuestras, o no nos llegan producciones de otros países. Así que todo eso también está dentro de lo que es la herencia, el legado que ha dejado Raimundo Gleyzer. Así es. Bueno, y nos tenías también una película que están pasando en Arte Cinema, ¿no? En Arte Cinema, sí. La película se llama Guaraní. No recuerdo ahora el director. Tengo problemas de anotaciones que he perdido. Estoy en la cumbre de comunicación política, les cuento. Un evento muy particular aquí en la UCA. Así que perdí mis anotaciones, pero les puedo contar lo que es esto. Luis Orratín es el... La película de Guaraní se llama. Están pasándola ahí en el Arte Cinema, ahí en Constitución, que queda cerca de la radio, así que queda cerca del barrio. Película nos muy vamos interesante. Vamos caminando. Bueno. Luis Orratín es el director. Ahí está. Muy interesante, la verdad. Recupera la historia de un abuelo y su nieta en una especie de road movie hacia Buenos Aires para el nacimiento del primer nieto varón. Y muy relacionado con el río, muy relacionado con la cultura guaraní, el idioma, es una película que está hablada casi toda en guaraní, que eso también nos interesa, cómo se están recuperando los idiomas desde el cine, película paraguaya. Aquí en la Argentina últimamente se ha dado con los pueblos originarios, hay muchas películas que han analizado la situación actual de los huichis y recuperándolos desde su idioma, ¿no? El guaraní, pensemos, durante mucho tiempo estuvo prohibido, perseguido, recién hace unos años, cuando fue la presidencia de Lugo, pasó a ser, ¿no?, un idioma oficial también. En la Argentina hay provincias donde es y hay provincias donde no. También la película rescata esa historia de lo que significó, ¿no?, el guaraní, toda la extensión de lo que fue el Paraguay. Historia trágica de Paraguay, que también se mete, obviamente, luego de lo que fue la triple infamia, ¿no? Un genocidio en el cual Argentina fue cómplice junto a Brasil y al Uruguay, y cómo se destruyó ese país. Entonces, como hay todo un diálogo sobre ese legado, pero desde el idioma y desde cierta resistencia de este abuelo por hablar el castellano, que sí su nieta sabe, ¿no? Esto de las nuevas generaciones que van adquiriendo también los lenguajes del opresor, porque así lo manifiesta este abuelo, pero bueno, ella también ahí construyendo cierta posibilidad de un diálogo necesario en algún punto. Ha sido una película interesante, esto, ficción, que está ahí en Arte Cinema, un cine que también intentamos rescatar de la columna, porque sale 15 mangos hoy, pasan buenas películas, queda ahí cerca del barrio y a veces uno no lo sabe, no se acerca, y con lo caro que está el cine en otros lados, es más que recomendable para que vaya. Así que se llama Guaraní la película. Sí, hace mucho tiempo que no voy a un cine tradicional, porque realmente que la oferta que hay, quizás en el Gomón hay mucha más oferta que en Arte Cinema, pero sí, también hay una propuesta muy interesante, quizás no se difunden tanto estas películas y por eso capaz no nos enteramos, pero la verdad es que siempre tienen propuestas como muy, muy interesantes de este tipo. Sí, los dos espacios son espacios Inca, lo que sucede con el Gomonte, que es más una distribución del cine nacional. En este caso, en el Arte Sistema, lo que pasa es que quizás llegan estas películas latinoamericanas, incluso cine europeo, incluso películas que circulan por otros espacios, que luego llegan ahí, ¿no?, una semana después, dos semanas después de que estén por los cines comerciales más importantes, digamos, de la ciudad. Y bueno, esto, ¿no? Un espacio que a veces no está ocupado, uno a veces le da pena porque son espacios a ocupar, 15 mangos es la entrada para un cine, no es tan caro en comparación con otras cosas. No, ni una empanada sale de 15 pesos. Claro. Así que bueno, por eso recomendamos que vean, hay mucho cine europeo, ahí por ejemplo pasaron Adiós al lenguaje de Godard del año pasado, así que tiene por lo general buenas propuestas por esto, porque tienen una especie de circuito de las películas que cuando ya pasan las primeras semanas del estreno comercial fuerte, recalan en el Arte Sistema ahí en Constitución, y bueno, así que recomendamos que vayan para allá. Perfecto, entonces Guaraní a las 17:30 la están dando, esta película en Arte Cinema en Constitución en la Ciudad de Buenos Aires. Y también hoy, no sé si te comentamos a vos también, Juan, no sé, capaz ya lo sabés, se estrena 70 y pico, el documental que hace unos meses ya entrevistamos a su director, Mariano Corbacho. Hoy la estrenan en Puan 480 y en Filosofía y Letras en la facultad. Así que nada, una película que la verdad, un documental que es muy interesante, o por lo menos a mí me genera mucha intriga sobre la época, bueno, sobre la dictadura, específicamente con lo que sucedió en la FADU. El director fue el nieto del rector que mandó a secuestrar y a torturar a muchos de los desaparecidos docentes y estudiantes. Y bueno, es una historia personal y a la vez de denuncia política, y recupera en parte el proyecto político que tenían esos estudiantes, esos docentes desaparecidos, ¿no? ¿Por qué fueron desaparecidos? Ahí se centra 70 y pico, así que hoy también... ¿qué es eso? Eso es a las 19 horas en la Facultad de Filosofía y Letras, en el aula 129. Igual después se puede buscar en el Facebook 70 y pico, sí, claro, que están ahí toda la información. Bueno, no la he podido ver, iba a ir hoy. También se estrena en el Gomón Pibe Chorro, un documental sobre cómo se construye, ¿no?, el mensaje de lo que es la violencia institucional, desde las mismas fuerzas de seguridad, pero también desde los medios. Eso es en el Gomón, así que también Pibe Chorro se llama, la recomendamos. Bueno, triple invitación entonces. Tenemos para elegir. Varias. Gracias, Juan, nos vemos. Nos estamos hablando. Chao, chao. Chao. Ahí pasaba Juan Ciucci entonces con su columna de cine. Hoy fue extensa, ¿no? Como que se... agarramos la que no habíamos hecho y la duplicamos, pero vale la pena hacernos este espacio, ¿no? Para recuperar estas cosas que a veces en el día a día, con lo urgente, se nos pierde también lo importante. Y también haciendo extensión también esta agenda cultural, mañana acá en Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, va a estar la FLIA, la Feria del Libro Independiente, autogestiva, que siempre está por todos lados del país, siempre se va a Córdoba, se va a todos lados. Bueno, el fin de semana pasado, el domingo y este sábado va a estar ahí. También van a estar transmitiendo los compañeros de Espantarrejas, los compañeros de FM Riachuelo, ahí en la Feria del Libro Independiente. Así que bueno, terminamos esta parte cultural y nos vamos, ¿por qué no?, con un poquito más de música para seguir combatiendo el frío, Nico. Sí, de hecho, comento de paso que quería rescatar el hilo guaraní, rescatando, digamos, esa peli que nos recomendó Juan. Y este es un tema que viene de un disco hermoso que se llama Memoria Viva Guaraní, de un artista que se llama Ñande Reco Arandu. Así que vamos con música guaraní. Thank you.